y llorando les pidió perdón y los abrazó. Dios está haciendo algo en las familias. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y hoy también hay palabra de Dios para cada uno de ustedes que están aquí. Vamos a presentar al niño Nazaret Casti Rey, que a través de su predicación y a través del mensaje que Dios le ha dado, multitudes de almas están reconociendo en Jesucristo y salvación. Y que Dios puede usar a un niño para glorificar su nombre en él. Él es un gran profeta, un gran hombre de Dios, que a la edad de 8 años hoy está aquí con nosotros para predicar a Cristo una vez más. Su mensaje literalmente ha ido alrededor del mundo y hoy lo tenemos aquí con nosotros en el pequeño estado de Rhode Island. Vamos a pedirle a este gran predicador, a este gran hombre de Dios, Nazaret Casti Rey, vamos a ponerlo de pie, le recibimos con un aplauso. Glorificamos a Dios por usar a este niño. ¡Amén! ¡Dele gloria a Dios! Paz y gracias sea a todos nosotros en esta noche. Agradezco al Señor Jesucristo por haberme permitido estar aquí otra vez más frente a ustedes para predicar la palabra del Señor. ¿Y cuántos quieren escuchar la palabra de Dios en esta noche? Levante su mano quien quiere escuchar el mensaje de Dios. ¡Hay poder en Jesús! ¡Un fuerte aplauso al Señor, hermano! ¡Alabe a Dios! ¡Alabe! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Damos la bienvenida a todas las personas que han venido en esta noche a este lugar. En esta noche recibirán el mensaje del Señor. Y felicito también al hermano pastor por estar cumpliendo estos 25 años de predicar el Evangelio de Jesucristo. Dios me lo bendiga. En esta noche vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Salmos, Salmos capítulo 33, versículo 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que a él escogió como heredad para sí. Palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, vengo ante ti en esta noche y te pido, Jesús, que me ayude, Señor, a predicar tu palabra. Habla a través de mí, predica a través de mí, canta a través de mí, muévete a través de mí, Señor. Padre, glorifícate, que la gente, que estas, Padre, personas no me vean a mí, sino que te vean a ti a través de mí, Padre eterno. Que te escuchen a ti, Padre, a través de mí. Den fuerte aplauso, Señor hermano, alabe a Dios. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos quieren gozarse, hermanos? ¿Cuántos quieren gozarse? Levanta su mano que se quiere gozar en esta noche. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos más asientos, hermanos? Y quiero decirles en esta noche que no me miren como un niño en esta vez, sino mírenme como un siervo de Dios. Y Míreme como un niño cuando me siento a la mesa a comer y no como un adulto. ¡Hay poder en Jesús! Vamos a alabar a Dios en esta noche. Vamos a gozarnos de la presencia de Dios porque es una noche de victoria. Esta es una noche de fiesta, de gozo con el Señor. Y estamos aquí en esta noche y sé por qué han venido todas estas personas. El Espíritu Santo ha tocado sus vidas para que todos ustedes vengan a recibir el mensaje de Dios. Vamos a alabar en esta noche a Jesús y quiero que me acompañen con sus palmas en esta noche. Si los aplausos son para Cristo, déjenlo más fuerte. ¡Hay poder en Jesús! ¡Bendito sea Dios por el Señor! En esta noche vamos a gozarnos. Quiero que me acompañen con sus palmas. ¡Bendito sea el nombre del Señor! Thank you. grito de júbilo. ¡Más fuerte! ¡Al poder de Jesús! Vamos a seguir alabando a Dios en esta noche. Vamos a seguir gozándonos en la presencia de Dios. Dense un fuerte aplauso al Señor, hermano. Esta es la verdad que hay en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios multiplicado y multiplicado, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que se arrastre en toda la tierra. Dios puso al hombre como la representación máxima de la creación, y lo dio su bendición, y lo entregó su poder, y lo encargó el gobierno de todo lo creado por Dios. Note usted, Dios siempre ha querido la bendición para el hombre. Lamentablemente, el hombre, por su desobediencia, permitió el ingreso del conocimiento del mal a través del llamado libre albedrío. Si usted está logrando entenderme lo que en esta noche les estoy hablando, es posible que usted medite, reflexione y se haga un análisis de su vida personal con respecto a su elección negativa, mala, en vivir en el alcoholismo, en la prostitución, en el homosexualismo y en todo pecado que conduce a la perdición eterna. Por eso, mi hermano, mi amigo, ven en esta noche, Jesús, mira la nueva vida que te ofrece mi Señor Jesucristo, llena de paz, gozo, felicidad, de lucha diaria, pero ya no solo, sino acompañado con Jesucristo. Ven en esta noche, Jesús, y recibe el cambio para tu vida. ¡Aleluya! Luego de que el hombre desobedeció a Dios, ya tenía la libertad de hacer lo que mejor le parezca, sea el bien o el mal. Se empiezan a violar los líderes de la vida humana. Los pueblos establecidos se van enraizándose de maldiciones que por generaciones se van transmitiendo la muerte. Se van acrecentándose como el enemigo más temido de la raza humana, los poderes de las tinieblas liderados por Satanás y sus demonios. Por otro lado, el paganismo está tomado de la mano del ocultismo y se van haciéndose parte de la vida diaria de los hombres impíos, rindiendo culto a los diferentes deidades y dioses de nuestros antepasados. Esto es cierto. Satanás y sus demonios se han mantenido ocultos y aún se mantienen ocultos en las diferentes religiones y sectas de nuestro medio, que tienen una fachada muy bonita, probablemente muy caritativos, con programas bien estructurados que dan un panorama de la nueva vida, pero que en el trasfondo son caminos que conducen al mismo infierno. Y cuando hablo de infierno, no estoy hablando de algo simbólico o de algo hecho de la ficción, sino que cuando hablo de infierno, estoy hablando de algo literal, algo que es real y que la Biblia lo demuestra. ¿Cómo escaparemos de la condenación del infierno? El Proverbista 14:12 dice: hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es vuestra nación. Es cierto que tenéis pasados muy desastrosos que permiten arrastrar maldiciones por generaciones. Pregunto, ¿hay principios morales establecidos en los diferentes sectores de los gobiernos generales? ¿En quién está puesta su fe para salir de la crisis moral que agobia ciudades? ¿Verdaderamente quién es Dios para usted? Le hago recordar, probablemente no sepa quién es Dios. Le digo, Dios es autor, creador de los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y también dice que es clemente y perdonador. Y Él es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ante estas preguntas que les estoy formulando, probablemente en alguno de ustedes va de una idea de que alguien me manipula con fines políticos o fines económicos. Pero no es así. Tengo razones claras y sé por qué he venido a este mundo. Pues en cuanto a mí, vengo con el propósito de Dios. Lo sabes tú. Lo estás viendo. Y aún lo estás escuchando. ¡Es cierto! Muchos han tratado de compararme con un político pequeño, de los tantos políticos que hay, con su elocuencia y su facilidad de expresión. Aclaro hoy, soy un siervo de Dios, separado del vientre de mi madre, criado en el seno materno de la Iglesia de Jesucristo, y he venido hasta este lugar a decirte que no habrá cambio en vuestra nación si es que primero el hombre cambia de sus actitudes malas, necias y torpes. Lo cierto es que eres incapaz de cambiar. Para esto necesitas a alguien más superior que ti. En esta noche te recomiendo a Jesús. Él te puede ayudar, Él te puede sanar, Él te puede salvar, Él te puede dar vida. Ven en esta noche a Jesús y compruébalo tú mismo y sabrás si es verdad o mentira. Ahora, ¿por qué muchas ciudades y naciones han caído? ¿Es por la crisis económica? Aquí el problema es espiritual. Y déjeme decirle que los hombres más aman al mal que al bien. Más le creen a un pedazo de madera y un poco de yeso antes que Jesucristo el Todopoderoso, que es espíritu y verdad. Más le dan credibilidad a los brujos, a los hechiceros, a la quiromancia, a la cartomancia, a los astrólogos, a los psicólogos, que a la palabra de Dios, que es la regla de fe y conducta en nuestra vida diaria. ¿Cómo es posible que las autoridades gubernamentales y religiosas participen en ceremoniales que se rinden cultos a los diferentes deidades y dioses de nuestros antepasados? Lo cierto es que nación que se rinde al ocultismo y al paganismo es una nación que va camino a la miseria y a la perdición. Pero nación que se rinde a Dios, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una nación que prospera y sale en desarrollo en todos sus niveles. Ha llegado la hora de que la Iglesia de Jesucristo tome con bastante seriedad su responsabilidad. No nos podemos dar el lujo de dormirnos en vuestros laureles, sabiendo que Satanás y sus demonios se han lanzado con mucha furia a este mundo. Por eso, hermanos, no descuidemos nuestra intención. Cambiemos juntos nuestro mundo por un futuro mejor de paz, gozo, armonía, paz y obediencia al Señor. Por eso, ante todo esto, joven, señorita, niño y anciano, abre tu corazón a mi dulce Jesús y Él les impartirá de su espíritu a cada uno de vosotros en esta noche. Oh, siento la presencia de Dios en este lugar, derribuyendo y convenciendo a toda la gente de todo pecado. Bendito sea tu nombre, Señor. Pónganse de pie.